OID Radio, la emisora más cercana, la radio que te acompaña. El Rincón de la Asociación. Buenos días, queridos amigos. Un día más en el Rincón de la Asociación, en la mesa de control, Lope Vicente y la que les habla, Marina Muñoz. Vamos a continuar nuestro programa con las noticias de las asociaciones que se dedican al mundo de la discapacidad. Noticias. Comenzamos en Madrid. La Comisión de Discapacidad del Congreso reanuda el miércoles su trabajo y sigue buscando acuerdos para visibilizar a las personas con discapacidad. La Comisión de Discapacidad del Congreso de los Diputados reanudará el próximo miércoles 17 de febrero sus trabajos y lo hará, como siempre, con el propósito de visibilizar las demandas de las personas con problemas físicos, psíquicos y o sensoriales y con la intención de mejorar, en la medida de sus posibilidades, su calidad de vida. Para lograr estos objetivos, los diputados llevarán hasta el Congreso a personas que por su cargo o experiencia tienen algo que aportar en la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos con discapacidad. Por ejemplo, Felipe Orbiz, asesor jurídico de la Fundación Alpe, para informar sobre la situación de las personas que sufren acondroplasia. O Daniel Walsh, director de la Cátedra de Accesibilidad, Arquitectura, Diseño y Tecnología para Todos de la Universidad Politécnica de Cataluña. Francisco Bañó, portavoz popular en la Comisión de Discapacidad de la Cámara Baja, explicó que su grupo piensa presentar en este periodo de sesiones un paquete de proposiciones no de ley que van desde asuntos europeos hasta pequeños detalles, como la mejora del formato del llamado certificado de minusvalía, el documento que acredita el tipo y grado de discapacidad de cada persona. Además, los populares instarán al Gobierno a mejorar los centros especiales de empleo y aprovechar la presidencia española en la Unión Europea para conseguir avances como el de la firma de un Pacto Europeo por la Discapacidad. En Alicante, la SGAE reclama dinero a una entidad de discapacitados por la música del parking que gestiona. La Sociedad General de Autores y Editores ha reclamado una compensación económica a la Asociación de Minusválidos Físicos Intercomarcal del Valle de Minalopó, ANFI, por la utilización de música a través de la megafonía del aparcamiento que la entidad gestiona en Gran Avenida de Elda desde finales del año pasado y que emplea 5 minusválidos cuyos puestos, según el presidente de ANFI, pueden peligrar por la sanción de la SGAE. En Cáceres, el presidente de Extremadura subraya el papel de las ONGs al compartir las soluciones con las familias durante la celebración del 10º aniversario de FEDAPAS. Según informa el Ayuntamiento, Fernández Vara ha asistido al acto de conmemoración del 10º aniversario de FEDAPAS, en el que ha estado acompañado por la alcaldesa de Cáceres, Carmen Heras. FEDAPAS ha destacado por la puesta en marcha de programas sanitarios, educativos y de integración laboral y sociocultural que han satisfecho las demandas y las necesidades tanto de personas con discapacidad auditiva como de sus familiares. El gobierno local de Cáceres, concienciado en atender a estas personas, decidió reavivar el Consejo Sectorial de Discapacidad, que mantiene una relación permanente y participativa con las asociaciones y familiares en busca de su integración y normalización social. En el acto ha tenido lugar la entrega de premios de FEDAPAS que recayeron en los doctores María José Lavilla, directora de la unidad de implantes cloqueares del Hospital San Pedro de Alcántara, y Germán Trinidad, director del área de sordera del Infanta Cristina en Badajoz, Extremadura. Ha sido la primera región, esta Extremadura, en poner en marcha los implantes cloqueares en niños. Al recoger el premio entregado a la Junta de Extremadura, se recalcaba esta acción. En Almería, ANTAS pone en marcha un programa de respiro familiar para mayores. Numerosos mayores de 65 años del municipio en situación de dependencia se van a beneficiar durante los fines de semana y festivos de la puesta en marcha de un nuevo programa de respiro familiar en la unidad de estancias diurnas que gestiona la Federación Almeriense de Personas con Discapacidad, FAM. Los mayores dependientes van a recibir durante esos días los mismos servicios que se prestan en la unidad de estancias diurnas durante la semana y que prestan miembros de un equipo multidisciplinar de profesionales. Desde FAM aseguran que estos profesionales atienden de manera directa e individualizada a cada uno de los usuarios beneficiarios de estos centros. En Gerona, estudiantes con discapacidad de Europa se forman en turismo en la Universidad de Gerona. Esta facultad de turismo ofrecerá formación continua a adultos europeos con algún tipo de discapacidad que deseen ampliar sus horizontes académicos a través del proyecto Grundtvig. Se trata de una iniciativa promovida por la asociación Cap Horizon de Montpellier para la integración de adultos con dificultades motoras, sensoriales y mentales en oficios relacionados con el turismo y el ocio. Los socios de este proyecto son la Escuela Superior para Meditori Linguistici Gregorio VII en Roma, el Liceo Julius Ferri Lecolin Montpellier y el Centro de Educación y Formación Profesional Integrada de Oporto, en Portugal, con una amplia experiencia en materia de formación en turismo, formación permanente y acompañamiento a las personas con discapacidad. En León, integración laboral y talleres ocupacionales para aprender. COSAMAI realiza un trabajo encaminado a la integración laboral para aquellos usuarios que tengan las capacidades adecuadas, fomentando la mejora continua y la adaptación del discapacitado a un posible empleo en empresas. En la actualidad se han incorporado ya 4 residentes al trabajo normalizado en centros externos, a los que hay que sumar otros 5 que ya tenían contrato laboral con anterioridad. El centro cuenta con distintas áreas de trabajo, como el área de atención individualizada, el del apoyo familiar y programas de atención y orientación en temas afectivos sexuales y ayuda a la autodeterminación. En Almería, el Saliente atiende a más de 1.500 solicitudes de información. En 2009, la Asociación de Personas con Discapacidad, el Saliente atendió en 2009 un total de 1.870 consultas de personas con discapacidad, socios de la organización y ciudadanos en general que buscaban información, asesoramiento o solicitudes de alguna prestación o servicio. Estos datos suponen un incremento del 43% respecto al año anterior, cuando se realizaron un total de 1.300 atenciones. Esta organización realiza atenciones sociales, tales como solicitudes de reconocimiento de grado de discapacidad, tramitación del impuesto sobre la renta de las personas físicas, solicitud de tarjetas de aparcamiento para personas con movilidad reducida o de exención del impuesto de circulación o de pensiones de invalidez, así como otro tipo de solicitudes en relación al catálogo de derechos y prestaciones existentes para este colectivo. Este año, las principales atenciones a usuarios que se han realizado se centran principalmente en solicitudes de dependencia e información sobre empleo. Y hasta aquí han llegado las noticias dedicadas al mundo de las asociaciones que tienen que ver con el mundo de la discapacidad. Y continuamos en el rincón de la asociación. No se vayan, después vamos a conocer la Asociación de Von Hippel-Landau o Asociación de VHL, una asociación dedicada a la investigación y promoción del conocimiento de la enfermedad VHL, una de las muchas enfermedades raras. Les dejo con la música. All for one, I swear. I swear by the moon and the stars in the skies. And I swear like the shadow that's by your side. I see the questions in your eyes. I know what's weighing on your mind. You can be sure I know my part. Cause I stand beside you through the years. You'll only cry those happy tears. And though I make mistakes, I'll never break your heart. And I swear by the moon and the stars and the skies, I'll be there. I swear, like the shadow that's by your side, I'll be there. For better or worse, till death do us part, I love you with every beat of my heart. And I swear, ooh, I'll give you everything I can. I'll build your dreams with these two hands. Hang some memories on the walls. And when just the two of us are there, you won't have to ask if I still care. Cause as the time turns the page, de la asociación. En el rincón de la asociación les decía que íbamos a conocer la asociación de Von Hippel-Lindau. En realidad es la Alianza Española de Familias de Von Hippel-Lindau, o VHL. Tenemos al otro lado del teléfono a su presidenta, Susana Martínez Gómez. Buenos días, Susana. Hola, buenos días. Esta asociación empezó a caminar en 2001. Efectivamente. Hasta este año, ¿cómo ha ido? ¿Cómo ha sido este trayecto? Cuéntenos. Pues bien, largo, con paso a paso haciendo cosas. En 2001 comenzó todo cuando varias familias nos pusimos en contacto a través de una asociación de Estados Unidos. Uh-huh. Y bueno, empezamos a ver que había una serie de problemas, falta de información, casi todo estaba en inglés, localizar médicos que conocieran la enfermedad, un buen seguimiento, una serie de problemas que había. Y vimos que como pacientes o como personas, como familias afectadas, pues no teníamos mucha, no nos hacían mucho caso. Entonces, a partir de entonces, decidimos crear la asociación entre tres familias y poco a poco ha ido incrementándose la cosa. Porque al ser una enfermedad rara, también es una enfermedad de baja incidencia, ¿no? Eso influye a la hora del caso, entre comillas, que nos puedan hacer, ¿verdad? Sí, influye. Y sobre todo porque es una enfermedad, aparte de eso, que no tiene cura, no tiene tratamiento, es una enfermedad hereditaria que muchas veces, incluso dentro de la misma familia, hay varios afectados, con lo cual no solo afecta a la persona que tiene la enfermedad, sino todo el grupo familiar. ¿En Entonces, qué consiste esta enfermedad? ¿Cuáles son los síntomas? Pues esta enfermedad es genética y lo que hace es que tienes una predisposición a que te salgan tumores. Ajá. Y quistes en diferentes partes del organismo, normalmente en el cerebelo, en la médula, en la retina, en los riñones, en el páncreas. Entonces, el único tratamiento que tiene es que cuando salga un tumor determinado, pues tratarlo, normalmente de forma quirúrgica. No tiene ningún tratamiento para prevenir, simplemente hacer un seguimiento e intentar prevenir y estar lo más pendiente posible. ¿Estos tumores de los que hablamos son benignos o son malignos? La enfermedad es cancerosa, se considera cancerosa, sí, porque hay una serie de tumores, por ejemplo en el riñón, que nos salen carcinomas de células claras, que son malignos. El resto, la mayoría, son benignos, en el cerebelo, en la retina, normalmente son siempre benignos. Pero al tener esta posibilidad, está considerada como una enfermedad cancerosa. Claro, claro. Y bueno, y aunque sean benignos, no dejan de ser molestos, porque evidentemente un tumor en la retina impide una buena visión. Sí, además el problema es que muchas veces las personas afectadas acuden al especialista, por ejemplo al oftalmólogo, y si es un angioma, que es lo que sale en la retina, en una situación buena de tratar, que se trata con láser, pues casi no tienes pérdida visual. Pero si salen a una zona complicada, pues a veces no tienen bastante experiencia y las familias encuentran que los pocos médicos que hay no tienen información y no los derivan a los médicos que tienen más experiencia y puede haber muchas pérdidas visuales. De hecho, la mayoría de los pacientes con VHL, de los afectados, tienen pérdidas graves visuales, incluso son invidentes, y luego en otras zonas quizá lo más complicado es tumores en el cerebelo, que el único tratamiento es operar, con lo cual pues puede dar muchos efectos secundarios si no se acude a un especialista que conozca cuándo tratar adecuadamente, más bien cuándo operar adecuadamente. Claro, porque yo me imagino que el diagnóstico también es complicado, porque bueno, pues tumores le puede salir a cualquier persona. Entonces, bueno, pues detectar que es producto de una enfermedad como el VHL es complicado, ¿no? Depende. Hay dos típicos de tener la enfermedad. Uno, cuando viene por herencia, o sea, hay antecedentes familiares. Claro, ahí será más fácil. Ahí es más fácil, siempre y cuando los médicos que traten a la persona investiguen un poco. Pero una vez que está diagnosticado, simplemente hace un buen seguimiento para evitar discapacidades, incluso fallecimientos antes de tiempo. Pero cuando es un caso de novo, que le llaman así, cuando aparece el primero en la familia, lo normal es que aparece un síntoma, si hay suerte le tratan, es operado, por ejemplo, del cerebelo o de un carcinoma en el riñón, y lo mandan a casa. Y hasta que no empiezan los siguientes síntomas, que pueden tardar 4, 5, 6, 8 años, lo que tarden, no empiezan a diagnosticarse. Claro. Ese es el problema principal. Dentro de la asociación, ¿qué actividades realizan? Las actividades que hacemos son, aparte de una reunión siempre anual entre afectados y familias, y que intentamos que vengan siempre algún médico que hable sobre los diferentes temas que poco a poco van preocupando y van canalizando a cualquier persona afectada, es intentar asesorar a la familia o a la persona afectada que se pone en contacto con nosotros, darle información de la enfermedad, apoyarle psicológicamente, a veces simplemente hablar con otra persona afectada para que vean que no están solos, que hay más gente y que con un buen seguimiento pues se puede llevar una buena calidad de vida. Y luego también hacer que no se sientan solos, que sepan que pueden contar. Y también muy importante es, si tienen problemas porque no están bien seguidos con un seguimiento adecuado o no tienen bastante experiencia sus médicos, poderles dirigir a algún médico que tenga en su especialidad, tenga bastante experiencia. ¿Cuántos usuarios hay actualmente en la asociación? Mira, actualmente hay como unas 70 familias y son como unos 150 afectados. De todas maneras, es una cantidad muy pequeña. En España cuenta que puede haber, por la incidencia que tenemos de uno cada 36.000, unas 1.200 personas. Y te estoy hablando solo de 150 personas. La mayoría nos localizan pues a veces porque algún médico nos conoce, pero la mayoría viene a través de Internet. Porque ustedes estarían a nivel nacional. Sí, está solo a nivel nacional, porque es una enfermedad rara. Entonces, para ser operativa, realmente lo más práctico es a nivel nacional, aunque hay delegaciones en algunas comunidades, pero más bien por temas de burocracia para conseguir subvenciones o ayudas, más que por otros temas, simplemente es por eso. Susana, usted es afectada también de esta enfermedad, ¿verdad? Sí, soy afectada. ¿Qué le ha supuesto en su vida el tener esta enfermedad? ¿Cómo y qué le ha supuesto a su vez el estar dentro de la asociación? ¿En qué le ha ayudado? Si me permite la pregunta, claro. Sí, a ver, yo considero que tengo suerte, relativamente, entre comillas. Yo comencé, en mi caso, viene hereditario, con lo cual ya tenía antecedentes familiares, y a los 12 años empecé a perder visión. Ahora mismo tengo 42 y ya soy invidente, no me queda nada de vista, pero he tardado casi 20 años en perder la visión que tenía porque tuve la suerte de encontrar a un especialista, a un oculista que me tratara adecuadamente. Entonces, eso y varias operaciones de cerebelo. Entonces, que han sido recientemente. Entonces, no es lo normal. La mayoría de las personas tienen operaciones de cerebelo o son operadas del riñón antes de los 30 años, con lo cual yo he empezado tarde, excepto en el tema de la vista. Y la asociación pues representó para mí, y yo creo que para la mayoría de las personas, pues el conocer a otras familias, el darte cuenta de que no estaba sola, aunque hay que tener en cuenta que el venir de una familia, que hay varios miembros afectados, no tenías esa sensación tan aguda, pero también el poder charlar con otras personas y tener información, porque a veces tienes información que no es la correcta. Claro. Lo que uno cree o sospecha, pero no tiene información detallada. Entonces, eso ha creado en la asociación poder conocer a otras personas, ver que se puede llevar adelante con un buen seguimiento y que además cuentas con apoyos. Si no encuentras apoyos aquí en España, pues puedes consultar una serie de problemas si hace falta en Estados Unidos, a través de la asociación de allí o incluso en otros países. ¿Y qué mensaje le daría a una persona que nos estuviera escuchando y que padeciese esta enfermedad? Pues que se puede llevar una buena calidad de vida, pero para eso es primordial tener un seguimiento adecuado. Seguimiento quiere decir para nosotros hacer unas resonancias de cerebelo y médula, una buena revisión oftalmológica con un especialista que conozca la enfermedad y una ecografía o un TAP abdominal con otra prueba que es común, que se llama catecolaminas de orina de 24 horas. Eso, haciéndolo anualmente, puede dar paso a una buena calidad de vida porque se localicen los tumores a tiempo y se traten adecuadamente en el momento. Entonces, creo que es importante, sobre todo. O sea, es fundamental entonces el control, sí, ¿verdad? Es básico. Si no, la otra opción, porque hay personas que por el miedo a la enfermedad o el temor que tienen no se hacen seguimiento, eso puede producir pues que no se trate adecuadamente un carcinoma en el riñón, porque cuando se dan cuenta hay una metástasis generalizada, con lo cual son fallecimientos o pérdidas graves, tanto motrices por temas de cerebelo o invidentes porque te quedas ciego antes de tiempo. Hay personas que por cómo les salen y no son tratadas adecuadamente, en un par de años pierden la visión prácticamente de un ojo o de dos, depende. Claro. Susana, me va a permitir que dé el nombre de la página web, es www.alianzavhl.org, y en ella, aparte de la información de la asociación, pueden recibir información sobre la enfermedad y también sobre médicos de referencia aquí en España, que es importante, ¿verdad? Sí, es básico. Realmente a veces para un buen seguimiento cualquier médico que tiene un poco de interés podría hacer el seguimiento adecuadamente, pero cuando se presentan casos concretos complicados de tratar es de vital importancia que el médico que te atienda tenga experiencia, conozca la enfermedad y sepa valorar cuándo tratar, cuándo operar, qué técnicas hay que sean menos invasivas, o sea, que sean menos dañinas, y eso es primordial. Y a veces el tener esa opción puede representar una buena calidad de vida para las personas, aunque hay una serie de problemas, porque todos estos médicos, cada uno está en un punto de España, y a veces con las derivaciones de las comunidades, esto crea muchos problemas, a veces para consultar, pero bueno, es solucionarlo poco a poco. Muchísimas gracias, Susana, por habernos acercado a la realidad de su asociación, por habernos dado a conocer esta enfermedad, ¿es un síndrome? Síndrome de von Hippel-Lindau, y sobre todo por haberlo hecho en primera persona. Muchísimas gracias. De nada, a usted. Les dejo, queridos amigos, hasta mañana, ya lo saben, mañana más y mejor en el rincón de la Asociación de Oír Radio. Hasta mañana.